tan solo pido un poco de tu amor para calmar esta sed de amor que me atormenta más al pensar que tus caricias nunca tendré, que me atormenta más al pensar que tus caricias nunca tendré. ¡Ahora sí, Santos!